Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Secuestrado con la fuerza de sus besos, canoero, canoero, pásame pa'l otro lado, porque no tengo dinero y estoy muy enamorado de una niña de ojos negros, canoero, canoero. Canoero, canoero, surca las aguas del río y dibuja con tu barca en el agua mil anillos con cada golpe de remo. Canoero, canoero, pásame pa'l otro lado. Con tu bote marinero, con tu bote colorado, hasta el otro embarcadero. Chuca, tabaco y ron es todo lo que ahora quisiera yo. Chuca, tabaco y ron y una mujer morena para el amor. Chuca, tabaco y ron, canoero. Chuca, tabaco y ron, allá va. Chuca, tabaco y ron, canoero. Apure, llévate mi corazón, que no hay nadie que lo cure de esta gran pena de amor. Canoero, canoero, pásame para el otro lado, que cuando tenga dinero yo te pagaré al contado con dinero verdadero. Yuca, tabaco y ron es todo lo que amor. Chuca, tabaco y ron. canoero. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Te conocí y con la punta de los dedos toqué la luna y empezó a florecer en mis manos una ilusión. Me enamoré y en ese instante quedé preso de tu hermosura. Y no supe escapar a tiempo, pedí todos mis sentimientos y al fin te convertiste en centro de mi obsesión. Romántico, con un sueño de amor empapando mis pensamientos, la mirada perdida, el cabello revuelto al viento y en los labios latiendo la fiebre de la pasión. Romántico, con los ojos brillantes teñidos de madrugada, en las manos caricias y flores recién cortadas, y un poeta en el último piso del corazón. Mi amor creció y me quedé preso en tu jaula como una alondra, y empecé a descubrir el secreto de un gran amor. Y te perdí, cruzaste la ciudad desierta como una sombra, buscando nuevas aventuras, burlándote de mi locura, dejándome llorando solo en mi habitación. Romántico, con un sueño de amor empapando mis pensamientos, la mirada perdida, el cabello revuelto al viento y en los labios latiendo la fiebre de la pasión. Romántico, con los ojos brillantes teñidos de madrugada, en las manos caricias y flores recién cortadas, y un poeta en el último piso del corazón. Romántico, romántico, romántico. Hoy tendremos la parte final de la primera temporada de un homenaje al cantante romántico Marco Antonio Muñiz, El Lujo de México. En esta sesión terminaremos de escuchar el LP de título Sigue de Frente y disfrutaremos del total de canciones de un disco emblemático en su carrera, El Despertar. Escuchen Aunque me hagas llorar de Erasmo Carlos y Rubén Fuentes, grabado en Venezuela. Y Tú para siempre de Guijarro y Alguero. Este, grabado en Argentina con la orquesta de Horacio Malvicino. Cuando cuando tus besos no puedan ser míos, cuando el deseo se acabe dentro de ti, no me ocultes la verdad, por favor, aunque me hagas llorar. Cuando tus noches no busquen las mías, cuando tus brazos no tengan fuerza de amar, no me ocultes la verdad, por favor, aunque me hagas llorar. Mientras tanto, vida mía, no me dejes vivir sin ti. Mientras tanto, vida mía, no te alejes de mí. Cuando tus noches no busquen las mías, cuando tus brazos no tengan fuerza de amar, no me ocultes la verdad, por favor, aunque me hagas llorar. Cuando tus besos no puedan ser míos, cuando el deseo se acabe dentro de ti, no me ocultes la verdad, por favor, aunque me hagas llorar. No me ocultes la verdad, por favor, aunque me hagas llorar. Nada en el mundo podrá separarnos. No cambiaremos, ni tú ni yo. Aunque la vida nos vaya alejando, sabes que siempre tendrás mi amor. Y si el destino te aparta de mí, yo sé que volverás, porque los besos que yo puse en ti jamás olvidarás. En mi tristeza, en mi alegría, y a todas horas tú siempre tendrás mi amor. Aunque te digan que ya no te quiero y que lo nuestro se terminó, y aunque tú creas que no soy el mismo, sabes que siempre tendrás mi amor, mi amor. Y si el destino te aparta de mí, yo sé que volverás, porque los besos que yo puse en ti jamás olvidarás. En mi tristeza, en mi alegría, y a todas horas tú siempre tendrás mi amor. Tú para siempre, tú para siempre, tú para siempre, mi amor.

y te estoy fingiendo, porque en mis adentros yo me estoy muriendo. Yo no soy tu amigo, jamás podría serlo. Hay que comprenderlo, yo no soy tu amigo, yo te estoy queriendo. Cuando platicamos, cuando estamos juntos, me ves tan tranquilo. Y te estoy fingiendo, porque en mis adentros yo me estoy muriendo. Yo no soy tu amigo, jamás podría serlo. Hay que comprenderlo, yo no soy tu amigo, yo te estoy queriendo. Yo no soy tu amigo y me estoy muriendo. Me estoy consumiendo. Yo no soy tu amigo. Abrir la puerta y te encontré toda cubierta de amor. Nunca me lo imaginé. Vi en tu mirada la insinuación. Sentí el calor de tu amor y el mundo se estremeció. Todo fue maravilloso, mi sueño se realizó. Ahora me siento dichoso. Ya sé cuánto segura estás, ya sé cuánto seguro estoy. Dame razón, que vibre en tu alma el sabor que este corazón le dio. La canción de Mario de Jesús, Sigue de Frente, da título a este álbum porque nos parece profética, ya que, con renovados bríos, Marco Antonio Muñiz cambia de apariencia pero no de voz. Al contrario, podríamos decir que ahora canta mejor que antes, y para comprobarlo bastará que ustedes escuchen este disco, que está formado con el mejor repertorio de los compositores más populares y queridos de Hispanoamérica. Para finalizar con este LP, escuchen ¿Qué haremos mañana?, de Alvin Pacheco, grabado en México, con el conjunto de Armando Manzanero, Confesión de Discépolo y Amador, grabado en Argentina con la orquesta de Horacio Malvicino, y Adiós de Martínez y Mariano Mores, grabado en Venezuela.

aquel amor que se perdió. Adiós, qué triste fue el adiós que te grité al partir, ya sin voz de llorar. Partir fue regresar a mí al recordar tu voz sin tenerte a ti. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor, cariño? Adiós, qué triste fue el adiós, amor. Qué enorme soledad me dejó. Adiós, con el llanto de tus ojos y las manos sin destino. Adiós, qué triste fue el adiós, amor. Qué enorme soledad me dejó. Adiós. Adiós. Exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Comenzamos ahora con el LP El Despertar, de código MKL 1713, con el eslogan Un álbum extraordinario con un motivo extraordinario. En la portada vemos al nuevo Marco Antonio Muñiz, que ya describimos en el programa pasado. En la contraportada se comienza a leer: generalmente, entre la aparición de un disco de larga duración y el siguiente del mismo artista, se guarda una pausa determinada de tiempo. Sin embargo, esta vez, a solo unos días de haber aparecido el MKL 1698, Sigue de Frente, el nuevo Marco Antonio Muñiz, disco que por cierto lleva un ritmo de ventas magnífico, nos vemos precisados a publicar el que tiene usted en sus manos y que no vacilamos en calificar de extraordinario. Escuchen El Vicio, de Gabriel Ruiz y José Antonio Zorrilla Muñiz, con la guitarra de Gilberto Puente y el acompañamiento de conjunto, Tu Ausencia, de Elorza y Marta Rangel, con la orquesta de Chucho Ferrer, y Me Haces Pensar, de Esteban Taronguil, con la orquesta de Chucho Zarzosa. Las tres grabadas ya en el año de 1966. El vicio, el vicio de quererte me domina. Tus manos me matan cada vez que me acarician. Te juro que a veces quisiera yo dejarte para siempre. Y siempre regreso, regreso aunque no quiera regresar. Camino de mis angustias, razón de mi sinrazón. Tú vas en mi pensamiento, muy dentro de mi obsesión. El vicio, el vicio de quererte me domina. Me gustas, Me gusta si a tu lado soy feliz. Te quiero sin remedio y sin medida. Te quiero para el resto de la vida. No importa lo que tenga que sufrir. El vicio, el vicio. Es tanta la pena que tengo que no puedo ni cantar. Quisiera morir al momento, llorar y llorar. Tu ausencia me da un sentimiento que destroza el corazón. Quisiera vivir como loco sin tener razón. No tener razón para comprender que me olvidaste, ni sentir así la angustia de que te alejaste. Yo quiero vivir a tu lado y volver a ser feliz. No quiero seguir condenado a sufrir y sufrir. No tener razón para comprender que me olvidaste, ni sentir así la angustia de que te alejaste. Yo quiero vivir a tu lado y volver a ser feliz. No quiero seguir condenado a sufrir y sufrir. Yo te quiero, pero no comprendo el por qué yo te quiero. Si me haces pensar que te vas de mi vida, que te vas y nunca volverás. Son tus besos tan fríos que en los labios míos la muerte me quieren dejar. Y yo sé que con esa mirada una puñalada me has de dar. Me haces pensar si te debo de amar. ¿Por qué desprecias? Dime al instante. ¿Por qué desprecias lo que queda de mi vida? Si te has llevado, si te has robado, si te has gozado de mi vida lo mejor. Y hoy que comprendo todo el mal que tú me has hecho y que yo siento que te quiero mucho más, me haces pensar. Me haces pensar, me haces pensar si te debo de amar. ¿Por qué desprecias? Dime al instante. ¿Por qué desprecias lo que queda de mi vida? Si te has llevado, si te has robado, si te has gozado de mi vida lo mejor. Y hoy que comprendo todo el mal que tú me has hecho y que yo siento que te quiero mucho más, me haces pensar, me haces pensar, me haces pensar si te debo de amar. Me haces pensar, me haces pensar, me haces pensar si te debo de amar. Nuevamente, la telenovela Páginas de la Vida, particularmente su creador y director Ernesto Alonso, conjuntan los elementos necesarios para hacer un gran éxito de la canción mexicana. Podría decirse que Ernesto Alonso, además de llegar a las fibras sentimentales del público en el terreno de la actuación, ha logrado también descifrar el gran misterio del gusto musical. Tomando la nueva personalidad de Marco Antonio Muñiz, se le hizo interpretar una canción escrita por Marta Roth y Rubén Fuentes. Primera de lo que esperamos sea una larga serie. Una canción diferente a lo que nunca antes había cantado Marco, tanto en su estructura como en su ritmo de corte internacional. Los siguientes temas son Cuando vivas conmigo de José Alfredo Jiménez, con la guitarra de Gilberto Puente y el acompañamiento de conjunto, Nunca digas no de Homero Aguilar, con la orquesta de Chucho Ferrer, y Hoy no te vi de Miguel Pous, con la orquesta de Chucho Zarzosa. De mis ojos está brotando llanto. A mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. De mis labios está brotando sangre. Mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego en tus brazos como en nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú lo has querido. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. De mis ojos está brotando llanto. Ecos de la memoria. Nunca digas no cuando sientas palpitar tu corazón, cuando sientas que el amor ha llamado a tu puerta, le debes abrir. Debes comprender que la vida tiene cara de mujer, y si ahora te sonríe, mañana llorando te puede tener. Nunca digas no cuando te aceche la verdad de un corazón, porque sin amor no se puede vivir. hoy mi corazón ha tenido que esperar sin compasión, porque cuando un gran cariño a mi vida llegó, yo le dije que no. Nunca digas no cuando te aceche la verdad de un corazón, porque sin amor no se puede vivir. Pregúntamelo a mí. Hoy mi corazón ha tenido que esperar sin compasión, porque cuando un gran cariño a mi vida llegó, yo le dije que no. Yo le dije que no. Yo le dije que no. Cada noche he vivido la emoción de la espera, pero siempre como una bendición llegaste junto a mí. Mas hoy con su belleza despunta la aurora y tú no estás aquí. Y en silencio he llorado tu ausencia, porque hoy no te vi. Hoy no te vi y me siento tan raro. Solo una vez y ya estoy desesperado. Solo unas horas sin verte me han hecho al fin comprender que inútil sería el esfuerzo de vivir sin tu querer. Hoy no te vi y eso solo ha bastado para sentir lo que todo enamorado, celos, angustia, temor, presintiendo un no sé qué, dudas que ahogan el alma, ansias de volverte a ver. Hoy no te vi. Chucho Ferrer hizo un arreglo fácil y bonito, y al mismo tiempo, así reunidos todos los ingredientes rescatados, surgió El Despertar, siendo el más grande de los éxitos que hasta ahora ha obtenido Marco Antonio. Conste que no olvidamos que en su haber ya contaba con Escándalo, Adelante, Luz y Sombra, Incontenible y otras más. Les tenemos Extraños en la Noche con la orquesta de Chucho Ferrer, Te Doy Dos Horas de Álvaro Carrillo con guitarras y ritmos, el arreglo es por Luis González Pérez, así como ¿Y ahora qué? Con la orquesta de Chucho Ferrer. Nunca olvidaré que dos extraños éramos tú y yo, aquella noche que la soledad

la culpa fue tal vez de mí, tal vez de ti, de los dos tal vez vivir así, sin ti, sin mí, solo tu adiós, adiós. ¿Y ahora qué? La vida es breve, me voy, te vas, todo queda atrás. Te vi partir igual que el viento y solo estoy con mi soledad. Ten compasión y no seas cruel. Si tú te vas, ya no vuelvas más. Vivir así, sin ti, sin mí, solo tu adiós, adiós. ¿Y ahora qué? La vida es breve, después de ti no sé quién vendrá, pero eso sí, recuerda siempre lo que sufrí con tu traición. Hazme un favor, por caridad, si tú te vas, ya no vuelvas más. Las cosas hoy son como son. Mañana Dios dirá. No quiero más desilusiones, no vuelvo a amar, y adiós. El resto del disco está a la altura de su canción titular. Basta hacerles notar la hermosa canción de Gabriel Ruiz y Mones, El Vicio, que en Marco Antonio encuentra la modulación justa. Extraños en la noche, Nunca digas no de Homero Aguilar, que escuchamos con la guitarra del virtuoso Gilberto Puente, que también lo acompañó en El Vicio y Cuando vivas conmigo. Los arreglos son maravillosos y se deben a la inspiración de los dos chuchos, Zarzosa y Ferrer, quienes los escribieron y dirigieron para el deleite de usted y mejor lucimiento de Marco Antonio. Este es, sin duda, el disco más extraordinario de Marco Antonio Muñiz. Escuchen Te amaré toda la vida, de Enrique Coqui Navarro, con acompañamiento de guitarras y ritmos, con arreglo por Luis González Pérez, así como De fracaso en fracaso, de Virgilio Expósito y Roberto Cantoral, con la orquesta de Chucho Zarzosa. Canta Marco Antonio Muñiz. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Thank you. De fracaso en fracaso voy cayendo, y es lo que hace aferrarme más a ti. De infinita mentira estoy viviendo, pero te sigo viendo junto a mí. De mis eternas noches de fracaso me queda el agridulce del amor. Aunque tengo mi vida hecha pedazos, eres el paliativo del dolor. Te amaba y sin embargo solo quise ahogar en otros seres mi pasión. He comprendido tarde el mal que te hice. Yo envenené mi propio corazón. De fracaso en fracaso voy cayendo, pronunciando tu nombre en mi caída. Y hoy que puedo olvidar, estoy sintiendo que fuiste lo mejor que amé en la vida. Te amaba y sin embargo solo quise ahogar en otros seres mi pasión. He comprendido tarde el mal que te hice. Yo envenené mi propio corazón. De fracaso en fracaso voy cayendo, pronunciando tu nombre en mi caída. Y hoy que puedo olvidar, estoy sintiendo que fuiste lo mejor que amé en la vida. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Es importante destacar que Marco Antonio Muñiz participó en la película Me cansé de rogarle de 1966 con José Alfredo Jiménez y Lucha Villa. Aquí interpretan temas de José Alfredo Jiménez y Marco Antonio Muñiz en su personaje de Marco Méndez interpreta otros grandes éxitos. Asimismo, su voz se escucha en el principio de la película Caña Brava, que fue filmada en 1965 y estrenada en 1966, protagonizada por Javier Solís y María Antonieta Pons, bajo la dirección de Ramón Pereda. Aquí, por cortesía de la RCA Víctor, Marco Antonio canta Lamento Borincano y Preciosa, del jibarito Rafael Hernández. Gracias, señor Marco Antonio Muñiz, por su voz. Gracias por ser quien usted es, tanto en el aspecto personal, familiar y en su vida artística. Gracias por esas decenas de discos que grabó, que forman parte de un legado importante en la música popular mexicana. De esta manera nosotros damos cierre a esta primera temporada de un homenaje a Marco Antonio Muñiz. Posteriormente habrá una segunda etapa. Saludos, señor Marco Antonio Muñiz. Señor Marco Antonio Muñiz, y saludos a su familia. El tema final es El despertar, de Marta Roth y Rubén Fuentes, con Marco Antonio Muñiz y la orquesta de Chucho Ferrer. De esta manera finalizamos el disco y con la serie en su primera temporada. Gracias, muchas gracias por todo. ¡Hasta luego! Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad, dejar atrás lo que era gris para descubrir lo que es verdad. Poder vivir la realidad sin el ayer o el qué dirán.